6:48, es el momento de dedicarnos un tiempecito al mundo del cómic. Hoy con Antonio Robera, que lo tenemos por ahí de Estreveo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Antonio. Hola, buenas tardes. Hoy me traes un tema que merece mucho la pena, aunque yo no sé si ha habido algún tema malo que hayáis traído aquí, no me suena, ¿eh? De momento no. Que nos vas a presentar a alguien, ¿verdad? Pues sí. Hoy habíamos pensado en traer a un invitado especial, que es Manuel Barrero. Manuel Barrero es, con toda probabilidad, vamos, sin ninguna duda, uno de los grandes estudiosos y teóricos del cómic aquí en nuestro país. Lleva ya muchos años trabajando en muchísimos campos del cómic. Es crítico, es historiador, ha hecho ensayos, ha escrito libros, y hoy lo traemos porque es el responsable principal de un proyecto que se llama TVOsfera, que es una página web, que es también una asociación y que es, bueno, por así decirlo y de alguna manera para que se nos entienda, un poco casi la academia del cómic en España. Manuel Barrero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Asombrado de la exageración de nuestro amigo. Asombrado. Cuéntanos qué es TVOsfera. A ver. Bueno, TVOsfera es un proyecto de un conjunto de locos que pensaron un día que esto de los TVOs tenía importancia y a lo mejor merecía la pena que hubiera una base de datos de TVOs españoles, ya que, bueno, pues al parecer la Biblioteca Nacional y los ministerios encargados no se habían preocupado y tampoco parece que tengan intención, y dijimos, pues lo hacemos nosotros. Y desde entonces a hoy hemos perdido muchísimo dinero, pero hemos ganado muchísima satisfacción. ¿Pero existen físicamente en algún sitio, en algún lugar donde la gente los puede consultar, por internet? ¿Cómo es esto? Bueno, lo que nosotros hacemos es un trabajo de catalogación digitalizado y localizado. No quiere decir que nosotros estemos construyendo la biblioteca de Babel de los TVOs. No, eso me temo que va a ser un poquito complicado a estas alturas, porque los TVOs españoles, debido a sus cualidades industriales y a su evolución en el mercado, no han sido guardados o atesorados como era debido, y no existe un fondo general centralizado en el que existan ejemplares de todos los TVOs, como sí existe desde cierta fecha un fondo estructurado y organizado de libros. Ajá. A través del ISBN. Pero los TVOs son muy especiales, durante mucho tiempo no se pedía el ISBN, ahora ya sí. Los TVOs de los años 90 para acá están todos en la Biblioteca Nacional, pero los anteriores no. Y solo están en casas de coleccionistas y nosotros los tenemos localizados. Pero no los tenemos todos juntos en el edificio Baxter de los TVOs. De los TVOs, ¿no? Eso no existe. Oye, ¿cómo le entró esa locura de los TVOs? ¿Cómo empieza esa afición que se va convirtiendo en algo más, ¿no? Porque por lo pronto nacemos en Zamora, en una tierra de bastante frío, y acabamos en una tierra de bastante calor, ¿no? Eso es una de las cosas que me llama la atención en tu biografía. Sí, bueno, eso son cosas de la vida. Sí, sí. Que lo del frío, bueno, lo cierto es que ya no sabría volver allí, ¿no? Suele hacer fresquito por allí, ¿eh? Sí, bueno, esto es una ficción que depende del lugar, está deslocalizada. ¿Pero empiezas desde pequeño, que te empieza a gustar, o ya un poco ya sí, claro, más adulto? Esa es la historia de todos nosotros. Todos los que leemos TVOs creo que tenemos una vinculación con una experiencia infantil, o por lo menos con una experiencia juvenil en la adolescencia. Es cierto que existen lectores de TVOs que se incorporan luego, pero yo conozco pocos. Y bueno, todos de niños, en aquella época, hablamos de los años 60, leíamos TVOs. España en los años 60 estaba plagada de TVOs, había millones. Aquella década fue la década prodigiosa de los TVOs en España, era cuando más había, lo cual no quiere decir que fuera la mejor época, porque no eran de tan buena calidad como los actuales, pero todos los niños leíamos un TVO, teníamos una experiencia lectora. Eso te lo podrá decir cualquier persona de más de 30 años, seguramente leyeron TVOs por una u otra razón. Hoy en día es más complicado. Y la afición surge, pues, bueno, no lo sé. Lo cierto es que llega un momento en que te planteas superar la condición de coleccionista, ¿sí?, o de simple aficionado, y pretendes estudiarlo un poco porque te interesa el lenguaje o te interesa un autor. En mi caso me interesaron autores y géneros, y después pasé al estudio del lenguaje. Y ahora al estudio de la industria. Bastante, bastante amplio y complicado. Oye, Antonio, complicado, sí. Antonio, ¿echáis vosotros, los que tenéis muchos lápices en la mano encima de la mesa, que siempre estáis ahí trabajando, echáis mucho un vistazo a TVOsfera? Pues, ¿consultáis cosillas? Sí, que no, le echamos mucho vistazo a TVOsfera a los que ya la conocemos, pero los que no la conocen, yo creo que es casi difícil evitarla, y lo digo con la mejor intención. Cuando buscas información, sobre todo en lengua castellana, evidentemente, sobre los TVO, es muy difícil no encontrarte con TVOsfera. Yo le animaría a la gente, vamos, la recomendación principal que tiene que salir de esta pequeña conversación es que se asomen a esa página web y trasteen un poquito. Y entonces verán que no es tan exagerado lo que yo he dicho. Quiero decir, si ahora mismo buscas una página web que contenga tanta información sobre los TVO en lengua castellana, creo que no hay discusión en que no la van a encontrar. Ya sea que busques información sobre un autor, sobre una obra, sobre publicaciones, sobre un estudio, pues no sé yo, cualquier programita de estos que preparamos cualquier semana, te encuentras con un pequeño monográfico, a veces más extenso, a veces un poco más breve, de muchos autores diferentes que están precisamente concentrados en este, en esta TVOsfera, en esta web, que tiene un montón de información y además muy amena, aunque sea rigurosa y esté muy bien catalogada, muy bien organizada y tenga un aspecto, digamos, muy universitario, pero es también muy amena y la verdad es que se aprende un montón. O sea, que es difícil no encontrarse con la información que ofrece TVOsfera. Manuel, ¿en algún momento os encontráis o te has encontrado con información difícil de encontrar algo, que sabías que existía algo que te haya costado más trabajo de lo que tú pensabas y que luego al conseguirlo te ha llevado una satisfacción? Dice, va, pues mira, encontré este número o esto que no sabía que existía o que había escuchado hablar de él. Millones de veces. Bueno, antes de responderte quisiera decir que quiero a Antonio de Community Manager, pero ya, porque es muy bueno promocionando algo que bueno, que ni nosotros mismos... ¿Será que la apasiona? Mira, perdonad la interrupción, un momentito, un ejemplo muy simple. Si no recuerdo mal, trasteando aquí un poco y viendo, digo, a ver qué es lo último que ha publicado Manuel Barrero, porque yo a Manuel Barrero lo conozco hace tiempo, porque yo soy aficionado, empecé en esto de los cómics, entre otras cosas, con Conan. Y estamos hablando, aunque hoy estamos hablando de TVOsfera, el hombre que está al otro lado del teléfono es probablemente el mayor experto que hay en Robert Howard y en Conan de nuestro país, vamos, yo creo que no hay discusión en esto, ¿no? Tiene libros y yo tengo aquí delante uno suyo, Conan, la imagen de un mito, que es muy entretenido y que habla sobre eso, ¿no? Pero bueno, estaba trasteando y viendo y me encuentro con que creo que el último artículo que ha publicado Manuel Barrero en TVOsfera habla precisamente de un tema de triste actualidad, pero de mucha actualidad, que se titula Sátira contra la monarquía hoy, lo representado contra lo narrado. Y habla precisamente de todo el tema este, de bueno, de qué papel ocupa la sátira y el humor gráfico en una sociedad democrática, pues todo esto que está de triste actualidad por lo de Charlie Hebdo desde la semana pasada, ¿no? Sí. O sea, que un ejemplo de que bueno, de que aquí están estas cosas, ¿no? Y además tiene la ventaja de que te lo lees y estás leyendo un artículo fuera un poco del calor y de la lógica emoción que se está sintiendo en estos días con más perspectiva, ¿no? O sea, que realmente tiene mucho interés pasarse por esta página, sí. Contrátalo ya, Manuel. Sí, bueno, respondo a las dos cosas que me parece muy interesante y lo haré brevemente. Lo de localizar cosas lo hacemos constantemente, lo que demuestra lo triste que es el panorama del patrimonio español de la historieta, que todavía hoy estamos recuperando información, conocimiento de autores y conocimiento de TVOs cada día. Es decir, nosotros desarrollamos una labor de localización de colecciones, hablamos con coleccionistas, hablamos con autores que están ya muy viejecitos y de los que nadie se acuerda, y vamos completando poco a poco, parcheando, tejiendo un tapiz de un conocimiento, de una memoria, que, bueno, está perdida, está demostrado que está perdida. Y ya te digo que nos hemos encontrado con miles de huecos, de lagunas, y vamos a seguir encontrando muchísimas, y ojalá podamos seguir rellenándolos. Y en lo otro que ha comentado, que es un tema de hirviente y de hiriente actualidad, precisamente ese texto que yo lo escribí cuando hubo una espantada desde la revista El Jueves, debido a que RBA cortó la distribución de uno de los números, cuando hubo el cambio de corona. El título de ese artículo alude precisamente al grave problema que tienen los TVOs y el humor gráfico, y que se ha demostrado la semana pasada con el atentado en París, que es que la cultura en general, no digo la cultura del Islam, sino la cultura occidental en general, sigue sin saber diferenciar lo representado, o sea, lo que representa un cómic, lo que parece, de lo narrado, que es el mensaje que emite. Y eso es muy importante, el comprenderlo, y no se acaba de entender. Dos ejemplos muy claros. Si tú dibujas a Mahoma, no estás queriendo burlarte de Mahoma, estás queriendo burlarte de la simbolización que del profeta hacen los violentos. Y eso parece que no se entiende. Otro ejemplo, si tú dibujas a un superhéroe, que es un tipo musculoso y cachas, no quiere decir que estés dibujando a un enfermo que se pone un traje y sale de noche. Simplemente estás dibujando la representación de un ideal heroico, que puede correr aventuras muy interesantes. Pero generalmente anteponemos lo que representan los dibujos en primera instancia ante lo que narran. Y ese es el grave problema del cómic y del humor gráfico todavía en la actualidad. Manuel, no tenemos mucho más tiempo, Antonio, porque ya tenemos que terminar, pero mira, vamos a buscar ese artículo y lo vamos a poner en la página web del programa, en la página en Facebook, para que la gente le pueda echar un vistazo. Muy bien. Manuel Barrero, muchas gracias por estar con nosotros en Canal Extremadura Radio. A vosotros por la oportunidad. Antonio, nos seguimos escuchando los miércoles. Muy bien, un saludo, muchas gracias. Muchas gracias, nosotros nos vamos, llegan los compañeros de los servicios informativos, les dejamos con ellos, hasta mañana.